más. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Persia is moving up in the world, and along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city. Hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches a todas, a todos y a todes que están ahí del otro lado. Esto es Paladar Negro, una vez más acá. 2 horitas de música negra del mundo, así bien global, bien globalizado. Estoy con gente acá en el estudio, gente amiga de mucho tiempo y de reciente. Estamos con las invitadas. Están acá Redis, en un rato vamos a tener la sesión en vivo con ellas. Les quiero recordar a todos los que están del otro lado que además de escucharnos en la página, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store o de la página misma también. Se pueden comunicar con nosotros al 115-691-9143 o a la página de Face o Instagram, Paladar Negro Radio. Ahí pasan data, recibo data de artistas, todos los que quieran mandarme su material, presentarlo acá, están bienvenidos. Y también los que me quieran, me encanta que me recomienden cosas, sea artístico, cine, música, lo que sea, es bienvenido y también lo comentaré acá, estaré dando la devolución, así que todo lo que quieran mandar está ahí. Y si no tienen un mail, si es que todavía hay gente que usa mail, paladarnegroradioshow@gmail.com, ahí me escriben también. Y les cuento y les recuerdo que estamos sonando en las retransmisiones los miércoles a partir de las 9 por radioredeselecta.com.ar desde San Luis. Y los sábados a las 22 por radiolaronda.com.ar desde Colonia Carolla, Córdoba. Ahí por el país estamos girando. Y también les cuento, como novedad, por si a alguien le interesa, creo que a mi vieja. Hola mamá, ¿sabes que voy a sonar en Sintonía Fina, una radio de la Universidad de Córdoba? Sí, a partir de, no sé, estos días, todavía no sé exactamente cuándo, pero en unos días voy a empezar a hacer una columna ahí. Una columna que se llama Dios es Negro. Me dijeron, che Bar, ¿te copás en hacer una columna de música negra? ¿Cómo se va a llamar? Dios es Negro. Dale, sí, estoy ahí. Voy a hablar de hip hop, de trap, de todo lo nuevo. Así que está ahí tirada la data. En cuanto sepa qué día y qué hora sale, les aviso. Esto es Sintonía Fina. Un saludo para Pau, que ahí me dio la oportunidad. Y también le quiero mandar saludos, sobre todo, a toda la gente que estuvo el fin de semana acá en la Paladar Negro Radio Fiesta 2, especial aniversario a Roto y Escocido, que la rompieron. Estuvo el indio Javier Ortega tirando sus rimas junto a Tobía. Estuvieron los amigos de Sólida Frecuencia y Mona Cantora, que también la rompieron. Mucha buena onda, mucha buena predisposición. Un abrazo a todos ellos. En un rato voy a estar hablando un poco de lo que pasó el fin de semana. Voy a estar hablando de los protagonistas y las protagonistas. Y obviamente un saludo y abrazo a la gente del Barrio Cultural que están acá haciendo el aguante, a Mati, a Javier de Mosh Radio que están acá segundiendo la autogestión y la música. Un saludo y un abrazo a todos ellos y ellas. En un rato les voy a tener el... Hoy no está Robert, le mando un saludo también a Robert y a Seba que me hicieron el aguante, me hacen el aguante. Robert hoy no va a estar, así que voy a tener la Mama Freak Rotation, no va a haber Malungo Rotation, hoy hablo yo todo el tiempo, no voy a parar. Estaba potente esa Zaptiva, así que me van a tener que aguantar durante 2 horas, pero les voy a tirar un poquitito de música. Ah, también el fin de semana, que me olvidé decirlo y más adelante lo voy a hablar también con las invitadas que están acá, estuve en un mega, super, hiper evento zarpado, Femme Power, que fue una locura. En un rato les voy a contar un poco. Y hubo mucho empoderamiento, que es de lo que se trata también este programa. Y quiero empezar con eso, con el empoderamiento de las mujeres. Hace poco descubrí una cantante espectacular que mezcla grandes clásicos, o sea, las voces clásicas del jazz con un estilo muy moderno y muy urbano. Ella es muy zarpada. Hace poco sacó un disco que se llama Love and Liberation, que me rompió la cabeza, se los recomiendo. Pero ahora les quiero traer un tema del primer disco, que se llama Social Call. Esta es Yasmeya Horn, I Remember You. I remember, you're the one who made my dreams come true, a few kisses ago. who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too, a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. Come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too, a distant bell that starts like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita. Y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero. La albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego. Intimidar al susto espantándolo con huevo. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito velas pa' poder. Pasado y Volvimos acá. Eso que escuchamos recién era Ile, la curandera. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que fue esta Mama Freak Rotation de hoy. Estuve el fin de semana a pleno. Ustedes saben que estuvo la Paladar Negro fiesta, como les conté. Y bueno, lo que yo puedo decir algo que va a ser súper subjetivo. En general estuvo zarpada la fiesta. Pero por eso les traigo, para que sea un poquito variada la opinión, les traigo un par de relatos de lo que fue el viernes pasado acá en el Barrio Cultural. Vamos a escuchar. Hola. Bueno, mientras me tomo un cafecito, quería contarles primero que quería saludar especialmente a Art y a Rupert, porque la verdad que son unos genios. La fiesta de Paladar Negro del viernes pasado en el Barrio Cultural fue grandioso, fue épico. Mucha música black, mucha gente linda, muchos espíritus elevados en lo que la música hace diario en nosotros, que nos sana continuamente. Gracias por darnos este espacio a los músicos, a las músicas, para mostrar lo que hacemos humildemente. Y nada, vamos a esa fiesta de Paladar Negro, ese primer aniversario, y que sean muchos más. Son unos grosos, loco. Aguante, aguante Paladar Negro. ¿Qué tal, amigos de Paladar Negro? Les habla Luca Lyrical, el vocalista de Sólida Frecuencia. El saludo grande para toda la gente que está ahí haciendo la radio, para todos los que están escuchando. Un repaso y un balance, más que nada agradecer a lo que fue la fiesta, el primer aniversario. Nos sentimos muy bien, estuvo buenísimo. Un momento especial para encontrarnos con amigos que hace tiempo no veíamos, por no estar tocando en vivo, por estar grabando, ¿no es cierto?, y trabajando así en lo que es el ensayo. Reincorporando músicos, lo que habíamos hablado más que nada ya en el programa anterior, que tuvimos la suerte de ir a hacer el acústico y también de compartir ahí con Bar, con Rupert y con Seba. Así que más que nada también agradecerle a la gente que estuvo organizando la fecha, a Sebastián del Sonido, a la gente del Barrio Cultural también por habernos tratado también. Las comidas estuvieron buenísimas. La bebida súper accesible, se brindó todo, lo que fue la feria ahí también, ¿no es cierto?, de Malungo. Alcides, maestro, no puede faltar en mi saludo. Muy contento, muy familiar. Han venido, ya te digo, un grupo de amigos muy importante, que son los que nos movemos siempre, y se hacen presentes para que sea una fiesta. Hemos bailado, hemos reído mucho. Gracias a todos los que hicieron posible esto, ¿no es cierto? A los que trasladaron los instrumentos también, que nos ayudaron ahí. Y bueno, a la gente de Mona, ¿no? A Mona Cantora, que la rompieron ahí ellos, ¿no es cierto? Y también a Roto y Descosido, que hicieron una performance genial, música de alto vuelo, ¿no es cierto? Bien glamoroso lo que es el sonido, y los cantantes, ¿no? A Tobía y el Indio, la rompieron, un mensaje muy grande, aparte buena escuela, zarpado. Así que yo, como siempre, ¿no?, hablo en nombre de mi familia musical, que es Sólida Frecuencia, agradecido. Un abrazo enorme para todos los que están escuchando la radio. Y por más, a seguir metiéndole. No sé si vamos a estar en el próximo aniversario, pero sí vamos, o sea, sonando, pero sí vamos a estar apoyando como debe ser. Y en todos los eventos que vengan ahí de la mano de Paladar Negro, vamos a estar ahí acompañándolos, siempre. Más que agradecido, un abrazo grande, que sea un programa genial. Bueno, esos fueron Mona Cantora y Luca Lyrical, dos, ya podría decir amigos, gente amiga ya, que estuvieron en la Paladar Negro contando un poco cómo se vivió eso. Hubo sobre todo mucha buena onda y muy buena música y feeling entre los artistas, cosa que me encanta que pase. Y después, el día sábado, al otro día, fue el otro día, ¿no? ¿Sábado? El sábado 21, justo en la primavera, tuve el agrado y el orgullo y la emoción y un montón de sentimientos encontrados de la Femme Power ahí en la Usina del Arte. O sea, sabemos que está metido la Reta en todo esto, o la gente que labura. La Reta no debe ni enterarse de lo que pasa, igual. Pero sabemos que esto lo genera el gobierno de la ciudad, pero lo gestionaron gente que es de la cultura, que son las Superpoderosas Crew, que vienen hace un montón de años. Estamos con una de ellas acá. Estuvo Hades también, que está acá. Estuvieron grafiteando a las chicas, bailando. Hubo talleres, Hubo... ¿Qué más hubo? Que no me acuerdo. Recuérdame la memoria. Refresqueme la memoria. Bueno, tuvimos graffiti con las pibas SMS Crew. Tuvimos un taller de activismo gorde. Eso me encantó. Me encantó. Fue de mis preferidos. Pero después hubo trencería, hubo como de todo. Un poco de todo. Sí, vi que vendían cosas. Ah, hubo unas ferias. Hubo el taller con luciérnagas. Estuvo re bueno. Mal. Estuvo muy bueno. Muy, fue como un multiespacio de hip hop feminista, cosa que estuvo muy zarpada. Quiero mandarle un saludo a Layan, Villami, Valesa, Sista B, Agus, Karen, obviamente, que estuvo hosteando. ¿Quién más? Me olvido de un montón de gente. Ayúdenme. A Giza, a Saya, Satia. Sí, a las pibas del oeste que estuvieron. A la ahí. Bruja, Elena, las Sauncistas, Montana. Terribles guachas. Alta Crew. Altas guachas que estuvieron ahí. Que hicieron twerkear a los chabones. Moviendo el booty. Muy zarpado. Fue como el momento divertido de color. Sí. Los chabones twerkeando. Y se miraban entre ellos como... ¡Ay! No puedo creer lo que estoy haciendo, pero estuvo buenísimo porque hubo como mucha... desprendimiento de viste esa, que generalmente vamos por la vida con, no sé, esos tabúes o cosas que nos traban, como que no se vio eso, como que la gente participaba y no le importaba ningún prejuicio de nada. No, para nada. En lo de Monstruo también, en el taller que dio ella, como que la gente se prestó a, no sé, decir, a mí me parece esto, en los ejercicios que se hacían, y estuvo buena la participación de la gente, así que zarpado que se repita, que bueno, háganlo de nuevo, chicas, por favor, hagan una antes de fin de año, ni en pedo, ¿no? ¿Qué onda? No. Nah. Es mucha producción, nah. Igual. Yo sé que es mucha producción. Pero bueno, salió bien, así que esperemos, sí, que el año igual que viene... va a salir una movida autogestiva de que la estamos ahí dentro de poco, y eso es under 100%, en un rato también, o más adelante les voy a hablar de eso. Y ya que estamos hablando de hip hop, empoderamiento y mujeres zarpadas y poderosas, estoy re fanatizada con esta mujer. No puedo parar de escuchar su disco 'Cause I Love You. Hace unos años que está ella tocando y haciendo música, pero yo la conocí este año porque con ese disco la rompió. Antes era como más indie, ahora se tiró más a lo comercial, pero muy bien hecho. Soul, hip hop, rap, una mina diciendo, loco, yo soy así, yo soy hermosa. ¿Entendés? Como la seguridad... Y eso me encanta. Es una mujer muy joven, pero está haciendo cosas muy zarpadas. Ella se llama Lizzo. Y esto es Voice. Oh. Hey, boy. What you say, boy? You trying to play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need, I just wanna freak you. I want it, I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Thank you. Estás escuchando Paladar Negro. Bueno, sí, ya estamos acá oficialmente, las presento, estoy con las invitadas, dos invitadas de lujo, dos hip hoperas zarpadas, muy jóvenes, muy empoderadas, multifacéticas, muy versátiles las chicas de ahora. Eso muchas gracias. Me sorprende, sabes que me da mucho orgullo porque cuando yo recién empezaba ahí en la movida hip hop, primero las pibas no se animaban. Era la novia de, o la que va a acompañar, la amiga que hace la segunda, pero no se animaban. Y ahora ver las pibas que no solo se animan, sino que hacen un montón de cosas y las hacen bien, eso para mí, chicas, es, me saco el sombrero, que no lo tengo, pero me lo saco. Estoy con Celeste Moreno, Miguel Cele, integrante de la Superpoderosa Crew, MC productora, y Ade, grafitera, integrante Jade. De la Crew. Jade. Jade. SMS que, claro, y MC. Tiene la Jade, ¿qué quiere decir Jade? ¿Por qué Jade? ¿O son siglas? No, Jade viene de Hades, o sea, fue mi primer tag cuando me tiré a oficial al graffiti. Y nada, tiene un montón de conexiones, pero principalmente lo saqué de Hades, digamos, desde el infierno. Ponele, empecé a oscura así, la cosa. Empezó como muy oscura. Empecé en llamas, digamos. Contémosle a la gente que el tag, porque hay gente que nos escucha que no sabe nada de hip hop, contémosle sí. Qué es el tag. El tag vendría a ser el AK de lo que es de ustedes. El ¿no? alias. Sí. Claro. La firma, digamos. La firma. El sello de cada la firma uno. Personal de cada grafitero, claro. Exacto. Son esas letras que usted ve, señora, señor, que está ahí del otro lado y no entiende ¿me nada. Perdonan? No entiende nada lo que dice. Eso, señor, es arte y se llama tag y es graffiti. Es graffiti, sí. ¿Y el graffiti qué es para vos? El graffiti... ¿Y cómo llegó principal, primero? Es un estilo de vida y evolución constante. Te vas conociendo, tirando tu estilo, conoces personas... te lleva a viajar a distintos lugares, cada parte de la ciudad, porque es infinita. Entonces, hay lienzo en donde imaginación, veas. Sí, hay lienzo en ¿vos todos empezaste lados. Primero, yo me vuelvo loca. Vos empezaste primero dibujando, me imagino. Sí. Y después recién descubriste el graffiti. ¿O cómo fue? Sí, primero empecé, bueno, más que nada, cuando vos te subís al bondi y empezás a ver un montón de dibujos... Y firmas en todos lados, dije, ¿qué es esto? ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? ¿Lo conectabas con el hip hop o todavía no sabías siquiera qué era el hip hop? El primer tag que vi en la calle decía rap y dije, what bueno, the fuck? De ahí viene. Claro. Y nada, y después empecé a investigar y la vida me fue cruzando a las personas que hoy en día son excelentes amigos, todos escritores, artistas, y nada... Empecé a tirar letras, a preguntarme cómo, no sé, dibujos. Y así me fui expresando. Zarpado. Y claro. Vos, Cele, vos igual, Cele, sé que es, vos venís ya de una familia, te entró por otro lado también. Exactamente, sí. ¿Cómo cuando, fue? Cuando yo era chica, mis hermanas ya bailaban, así que cuando era muy pequeña, yo hacía gimnasia artística en realidad. Y bueno, mi adolescencia me tiré al hip hop. Antes de eso estaba en otra. Bien. Eso es genial. Igual era como familia. Medio inevitable también que no terminaras en el hip hop. Porque Cielo, contemos que Cielo, también integrante de Superpoderosas Crew, es como la Big Girl de Argentina. Exactamente. Entonces era como, era inevitable que terminara, ¿o no? Sí, siempre esto, o sea, no... Por ahí no me dedicaba, pero siempre caía una jam, siempre la jam me entraba a mi casa. Entonces, nada, sí, siempre estuve como en la movida ahí, descubriendo y me re gustaba, siempre estuve ahí. Bailo en realidad, o sea, tengo fotos bailando cuando tengo 6 años, 5 años, digo, de muy chica que estoy como ahí dando vueltas. Claro, pero conscientemente fue en la adolescencia. Exactamente. ¿Y el rap cómo llega? En la adolescencia. Y el rap, en realidad cuando yo me pongo a bailar fue porque empecé a escuchar rap. Empecé a escuchar rap, bueno, noventero, con el mismo que ochentero con el que bailamos. Sí, aguante lo noventero y lo ochentero. La época ahora. Y también cuando empecé a ver la evolución del rap nacional, digo, fuá, me volví loca ahí. O sea que vos primero entraste por el rap y de ahí te decidiste a hacer Big Girl. Pero como yo ya bailaba, ya tenía una idea de todo, y rapear, o sea, no podía decir nada, no podía. Y bueno, empecé bailando, pero bailando rap, le digo yo, porque así como antes de los pasos, lo más importante para mí era el estilo, claro, la actitud, el stencil, bailaba como los raperos en su video, así era como, claro, fueron como mi inspiración, las raperas también, aunque las raperas las descubrí no hace tanto. Wow. Después de un montón de años, palabra por palabra, me fui soltando para rapear, así que bueno. ¿Y cómo se dio esta conecta entre ustedes dos? Nos conocimos en una jam que organizaba Jade muy cerca de mi casa. ¿Falucho? Sí. Falucho, sí, me acuerdo. Y bueno, yo dije, bueno, voy a ir, me quedé re cerca, quiero ver qué onda esto que hacen graffiti con breaking, con rap, todo lo que me gusta y tan cerca de mi casa. Un evento, ¿quién lo hace? Cuatro elementos, bastante copado. En Falucho, el Club Falucho, que queda 5 esquinas, no más de Zamora, no sé si conoces. No. Y nada, y cayó esta loca a bailar a lo último. Y ahí pegaron onda. Y sí, ella me contactó para hacer un evento. Es muy difícil pegar onda igual con Cele. Es muy difícil, es muy difícil. Pero no, pero al toque la vi al toque acá, es de las mías. Igual tienen, yo las veo así como de afuera y veo que tienen como muchas cosas, mucha onda, mucha vibra en común. Así. Sí, sí, totalmente. Sí, la fuimos generando a medida del laburo, de secuencias que nos pasó personalmente. Y la edad, tienen como son. Sí, ¿qué edad tenés vos, Javi? Yo tengo 25 a 21. Están ahí. O sea, no, y más o menos. Y cuando, bueno, nada, fue escribirle a ella para decir, bueno, vamos a organizar algo ahí en el barrio, porque ella vive en ahí como a 30 cuadras de mi casa, entonces más o menos en la misma zona. Dije, bueno, vamos a organizar una movida, vos encargate de la parte de graf, yo de la parte de breaking, y vamos, bueno, y así. Y salió Batalla Rebelde y Rebeldía Graf. Sí, estuvo rezando. Bueno, de eso es lo que hablo y que digo, fuck. O sea, bueno, hola, ¿cómo estás? Yo soy Cele, yo soy Jade, vamos a hacer movida. Es como que eso es lo que me flashea. Es que una mujer que organizaba para mí era como, wow. Claro. Tipo, y organiza lo mismo, o sea, lo que me gusta a mí, tipo, porque hay organizadoras de cualquier otro evento, pero así como de hip hop, cuatro elementos. Claro. Y yo ya la seguía a ella por Batalla Rebelde también. O sea, yo miraba en el Face, viste que está todo conectado, y, sí, y era Batalla Rebelde y que la mina entregaba altos premios y cosas así, y bueno, y de repente nos cruzamos. Una vez nos cruzamos en el baile. Era cuestión, era cuestión de tiempo. Sí, igual, viste, el hip hop ahora es mucho más grande, pero estamos, nos conocemos todos, sí, así, más con las redes, siempre está eso. Mal. Pero igual está bueno que se dé esta conexión, que ahora la lleva a hacer hasta temas juntos. Sí, totalmente. Mal, zarpado. ¿Y cómo salió esto de, che, rapeamos? Vos, Cele, sé que estás con un estudio casero, home studio. Oh, ¿cómo? Sí. ¿Qué onda eso? Me imagino que vino por ahí la conecta, pero contalo vos. También así como dependiendo de quién me grabe, quién no, dije, no, pará, porque así no puedo avanzar. Dije, no, voy a ponerme las pilas, activar un home studio ahí para las pibas. En realidad, en un principio fue pensando en mí. Ah, y después fue, wow, loco, mirá lo que tengo y en qué puedo aportar. Claro, esta herramienta la puedo compartir. Totalmente. ¿Cómo se llama el estudio? Por ahora, díselo. The House of Biggers Studio. Como la casa de las Biggers, y nosotros somos 4 Biggers y vivíamos todos ahí, así que es como la casa de las Biggers, pero el nombre está en inglés y no me gusta, así que, pero bueno, por ahora suena re bien. ¿Puedes hacer un Spanglish, algo, una mezcla así? Entonces, no sé, igual me gusta, es obvio el nombre, pero está bueno, porque es House of Biggers. Son las Biggers, o sea, las morenos. ¿No? Las morenos. Las bueno, morenas, así tipo. Las morenitas. La agarré a Jade, que la escuchaba, que ella decía, ah, que yo rapeo, que no sé qué. Ah. O la escuchaba freestyleando, no sé qué. Y le dije, no, dale, vamos a hacer un tema. Claro, un día laburando la voy a buscar para tomar unos mates y me dice, vamos a hacer un tema. Digo, bueno, ¿de qué quieres hablar? Tira temática, todo riéndonos, ¿viste? Y de repente subimos a la pieza de ella, elegimos una base. Dice, bueno, vos escribí, listo. salió un tema. Y acá estamos. No, y lo estamos rapeando. Yo la venía playando con eso, que fue, que lo estamos re-rapeando en varios espacios. Ya es la segunda radio en que lo vamos a es hacer. Es más, y, wow, ¿lo quieren hacer ahora? Ay, como que ya está tirada la... ¿Quieren mandar o una... quieren tocar sí, otra sí, cosa? Sí, sí, dale, dale. ¿Vamos? El operador pregunta, ¿qué pista es? Decíselo al aire, estamos acá. Dale, de una. Es una que dice Jade. Genial. Ahí vamos entonces con Miguel Cele y Jade. Se escucha medio. Prendamos fuego esta habitación. No la cagué, bombón, que tu machismo llegó a no cartelé en nuestro love. Noches de rock. Pero sé que al final todo traerá dolor. Pero qué otra opción, si las ganas de encontrarnos es más fuerte que los dos. Soltate el pelo, por Dios, quiero sentir tu calor. Es como si mi pasión por vos no tenga comparación. Ay, atracción basada en sexo, qué rico, siempre callar respeto. Todo será lindo, de vez en cuando unos celitos. Pa' que veas que, pa' que veas que te quiero enterito, ay. Que el sentido de pertenencia no enferme mi paciencia. Ya media pirada, igual no tengo maldad. Y esa es la diferencia. Condimentame con todas tus especias, en las buenas y en las malas. Hateemos en la cama entre risas malvadas. Noches que me siento empoderada, empolvada. Oh, esto brilla y estoy bien acompañada. Yo en el amor soy la peor. Me están juzgando por hacer el amor. Dueña de mi propia satisfacción. Si me hace sentir bien, todo se lo doy. Yo en el amor soy sí, cariñosa, musa que te inspira a hacer cosas peligrosas, victoriosa. Te quiero, te quiero. Te quiero linda, libre y loca. Y en la calle vas caminando, cerrando un par de bocas. Ruda al estilo, meditación con el niño Buda. Usa tu escudo pa' tu protección. Sentí la vibración positiva en esta canción. No me inspiran mis defectos, me juego por la perfección. Nacida en el 94, donde los niños se tiraban a jugar al pasto. No me creo la más sabia, pero respeta mis 24. Filosa como diamante, a fuego lento prometí cocinarte y besarte. Y con mis técnicas aniquilarte. No la hago larga porque nada es para siempre. Viví tu propio arte, tu propio cortometraje. Yo en el amor, devota de la pasión, sin dolor, inspiración. Mientras me tomo un tecito y repito esta canción. Porque no quiero a nadie, que me la baje, que me diga, que me calle. Que de protector la flashe. Yo soy fiel a mis amigas, mis amigos, mis amigas, compañera de que venga a sumarme. Porque no quiero a nadie que me la baje, que me diga, que me tape, que de protector la flashe. Yo soy fiel a mi familia, a mis amigos, mis amigas, compañera del que venga a sumarme. Somos feos, pero bueno, invirtamos los conceptos, nuestros chistes renovemos, compartamos entre besos, valoremos nuestro tiempo, seamos alto, gran proyecto. Cuando se acabe, aceptemos y volvemos. Soy la peor, me están juzgando por hacer el amor. Dueña de mi propia satisfacción. Si me hace sentir bien, todo se lo doy. Todo se lo doy. Yeah. Alta lírica, ¿eh? ¿Te llevó? Decí la verdad. Me gustó, me gustó. Empoderamiento full. Bueno, en todo, en la actitud, en la cabeza y en todo, en el mensaje, porque en una parte dice unos celitos, no sé qué. No estoy de acuerdo con los celos, pero es como, es lo que pasa, ¿entendés? Es parte queremos ser libres, pero ya, también somos conscientes es de como, que... como, bueno, una pizca. Totalmente. Muy bueno, pibas, muy bueno. Gracias. Che, para están amiga. También, yo sé que están activas porque las veo todo el tiempo en movidas y en cosas. Cele viene de Córdoba, ¿hace cuánto estuviste? Y este fin de pasado, ¿qué pasó? ¿Y qué onda eso? Estuvo resarpado, fuimos con las pibas de mi crew, con Karen, Cielo y Oli. Fuimos para un encuentro de redes, se llama, que es un encuentro de educadores populares. Y bueno, tocó Karen, nosotras bailamos, rapió Cielo también, estuvo resarpado. Y a la noche metimos una fechita ahí que estuvo re bueno porque se llenó de pibas así, MCs, que fueron y tipo apoyar la movida. Córdoba Capital, ¿no? Córdoba Capital, sí. ¿Y ahora se van de nuevo? Y ahora nos vamos a La Pampa también, una movida re zarpada, pinta panuelazo, todo así. Bien. Todo. Alto flyer. Sí. Aparte todo el movimiento que se hace detrás, no es solo van a tocar grupos. Es toda una movida que hay detrás también, una movida social, política, digamos. Re zarpado. ¿Y vos, Jade, en qué andás? Y yo, nada. Pintando a full para mí, con amigues también, y esperando nuevos eventos. Hoy me vino una convocación de parte de una amiga, que también te incluye a ti. Sí. Que es lo que dije antes, que ese, bueno. Ese es el próximo evento que voy a. Se está armando una movida, chicas. Sí, zarpada. Se vienen zarpadas movidas. El sur. Ese lugar estuve viendo, me parece hermoso. O sea, es que no lo conozco yo, pero veo, porque paso, también hablo de. Paso una agenda cultural y más o menos me informo de qué hay para ir a ver el fin de semana. Y veo que salen un montón de movidas ahí. Y de todo. De reggae, de hip hop, de rock, de todo. Así que. Va a haber que caerle, no queda otra. Ya fue. No, que me invitará. Y de, en tema musical, ustedes, esto que este tema, ¿lo quiere, lo van a meter dentro de algo? ¿Van a sacar algo, digamos, ya disco, material o lo que sea? ¿O es, grabamos un disco y a ver lo que pasa? Y la verdad ¿está que pensado o es se dio así? Yo estoy como con ganas de meter un EP, así un disco pequeñito con un par de temas, que bueno, que está ahí como en proceso, pero sí, a mí me encantaría, te lo digo ahora, que primicia exclusiva. Ponete a practicar la letra. Ay, lo confundí, me pongo re nerviosa. Yo también me pongo nerviosa. Es como que pasó lo mismo. Me relaja tanto que se pone cachonda. O la letra la va llevando. No, igual, qué sé yo, es también y ensayo, ahora, chicas. Sí. No es nada más que eso y. Ah. Eso. Sí. Y eso. Y ahora la niña hizo un grupo de WhatsApp y nos convocó. Por WhatsApp. ¿Viste? Así somos las nuevas generaciones. Armamos bandas con. Por WhatsApp. Relaciones por WhatsApp. Casamiento por WhatsApp. Todo de. Y bueno, nada, espero que se dé. Que se den y podamos. Pasa que. Fui estamos descubriendo, perdón, Jade. Fui descubriendo así en CIS. Así como de nuestro estilo de barrio, de nuestra edad más o menos, y pero pibas re despiertas, que le remandan, así que nada, como tengo el estudio ahí, las grabé a las pibas y al toque, bueno, les propuse como a empezar a armar un par de cositas juntas, como para salir a tocar todas juntas, que me parece como mucho más divertido que, sí, que salir. Cae ahí en manada. Sí, totalmente. Me cebo. ¿Puedo ser su amiga? Nuestra DJ algún día te cuando me ponga las pilas. No, acá a los 50 nosotras nos pongamos las pilas, te vamos a tener de DJ. Sí, ¿se quieren tirar otro tremita? Bueno, sí, ¿tenés ganas de hacerme esos apoyos? Sí, obvio. Dale. Sí. ¿Qué sale ahora? Sale. Ya era. Escuchen esta joyita con videito y todo, por favor. Ah, está en YouTube. Bueno, después hablamos de eso, de dónde nos encontramos. Por favor. Dale. ...2019, viaje hacia la zona sur de Buenos Aires. En los aires peste, contaminación sonora, crisis económica. Una vida loca y actitud de leona. Sujeto el micro y lo demás ya era. Si tengo furia me expreso y saco para afuera. Esas cargas que no son mi problema, desde chica me las pusieron en la cabeza. Mundo machista, capitalista, competición, estereotipos idealistas. Da, no quiero estar en esa lista de los quiles que hacen fila para chupársela. A mí déjame tranca, vida humilde, respeto. respetable. Hey, vida humilde, respetable. En el hood, donde las mejores parties se hacen en la calle. Comida, parlante sonando hasta tarde. Estoy pensando que quiero hacer muchas cosas. Hey, muchas cosas. Atreverme a pensar diferente, ¿qué importa si me dicen loca? Hey, me dicen loca. Estoy pensando que quiero hacer muchas cosas. Hey, muchas cosas. Si la duda no me nubla, la actitud se ejecuta, quizá pueda hacer muchas cosas. Y es cierto, sí, si te miro me pierdo la esperanza de los cuentos con los que crecí, pero me mintieron y solo mis proyectos me pueden hacer feliz. Igual te agradecí por todo lo que con vos compartí, aunque la verdad de más de la mitad me arrepentí. Igual te agradecí, bigger cele, y tal vez lo que yo pensé no es. Y de nada sirve suponer. Hechos concretos, no imaginarios. Hechos concretos, no imaginarios. Las palabras vuelan, los actos son hachazos que muchas veces me han quebrado, muchas veces me han cegado. Da igual, nunca bajo los brazos. Estoy pensando que quiero hacer muchas cosas. Hey, muchas cosas. Atreverme a pensar diferente, ¿qué importa si me dicen loca? Ey, me dicen loca. Estoy pensando que quiero hacer muchas cosas. Hey, muchas cosas. Si la duda no me nubla, la actitud se ejecuta, quizá pueda hacer muchas cosas. Yeah, muchas gracias. Sí, me encanta, zarpado. Me encanta esta canción. Me quedo sin palabras. Soy fan de mi amiga. Yo también soy fan de tu amiga. Che, vamos a ir un temita y seguimos charlando y rapeando y riendo y tomando mate. Va, ustedes no quieren mate, pero bueno, vamos a hacer un recambio de agüita. Vamos a googlear un poco. Pero antes lo voy a dejar con una banda que me encanta. Me encanta. Se llaman Ska Cubano, pero en este caso están haciendo una terrible cumbia del monte. Thank you. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram malungo-libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauto y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte. Escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Hoy, alguien muy especial, una de mis más admiradas, Erika Badu. Ah, caramba. Con el disco Baduism. Muy bien. Que es... están en top 5 de discos. En tu top 5. Sí. ¿En qué numeración vendría esta cuestión? Y está entre el 1 y el 2. Ah, pasa caramba, que vos, te gusta demasiado. Me gusta muchísimo, lo escuché demasiado, me lo sé de memoria. Baduism es el primer disco de Erika Badu. Bien. Que lo sacó en el 97. Con él saltó a la popularidad. Porque fue un éxito, rompió todo, vendió un montón de discos, ganó un montón de premios, ganó Grammy, estuvo en la lista de lo más vendido, un montón de discos de oro, discos de platino. Lo que se caracterizaba el disco es que ella mezclaba mucho las influencias. Bien. No era solamente R&B, solamente soul. Claro, como que no se encerraba en un solo género. Mezcló, ¿no? O sea, mezcló R&B, soul, hip hop y sobre todo mucho jazz. Oh. Por lo que se la comparó al principio se la comparaba con Billie Holiday porque tiene como una onda así, sí, sobre todo el tono de la voz, pero nada que ver igual. Como te decía, el disco este la llevó a todos lados. A partir de ahí, Erika Badu forjó la carrera zarpada que tiene hoy en día. Y además de eso, ella contribuyó a un subgénero que se llama Neo Soul, que surgió en los 90, que está D'Angelo, Maxwell, Jill Scott, varios artistas, que... es como que sacaron en el mercado este subgénero. Igual esto sabemos que lo inventan las compañías, pero obviamente es todo negociado, claro, de fondo. Ahí se, ¿no?, englobaban todos estos artistas que mezclaban todas estas influencias que te digo. Hay muchos temas, en realidad me gustan todos los temas. Bien. Tengo muchos temas para recomendar, pero quiero poner este en particular. Actualmente, a ver, ¿por qué? Por la historia más que nada. Bien. Al principio se va a escuchar una charla, si está en inglés, el que no entiende inglés no va a entender un pomo. Pero el chabón le dice a ella, le dice, Erika, ¿cómo me encantás, loca? ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer para que me quites para conmigo? Llegar a vos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y ella, ay, sos re lindo, pero Lo que pasa es que estoy con alguien. Y ¿viste cuando te pasa eso? Sí, es un bajón. De que estás re comprometido, re con el anillo, y viene una persona que te mueve el piso y tenés que decirle tres códigos. De repente, hay gente que no. Pero tenés esos códigos, tenés que decir... Ay, gracias, no, pero no, no. Me encantaría, pero te paso. Te redoy, pero no. ¿Entendés? Y así te querés matar. Bueno, esto es lo que le pasa a Erika en el tema. Y ella en el coro le dice, nos vemos en la otra vida. En otra, te espero hasta la otra claro, vida. Claro, nos olvidate. Vemos. Capaz que nos vemos y ahí hablamos. Ahí va este tema entonces, Nia. Ahí va, dale. Erika Badu, Next Lifetime. Ahí va. You know I'm in a situation. Why are you in? Don't do this. Why are you tripping like that? Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever. Yeah, that's really beautiful. I kind of dig you too, you know that. We're friends, and I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. Put me in an awkward situation. Now what am I supposed to do when I want you in the world? Want you in the world. But how can I want you for myself when I'm already so absurd? What am I supposed to do when I want you in the world? Want you in the world. But how can I want you for myself when I'm already so absurd? Sí, Green Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sí, Green Sim, nani, mini, woy. Bueno, sí, volvimos. Lo que escuchamos antes era un Discos de Oro de El Baúl de los Recuerdos, hablando de mi disco favorito. Les quiero traer un poco ahora la agenda de este fin de semana, la agenda cultural o afrocultural. Tenemos a partir de ya, hoy, ahora, en este momento, está Cría Cultura Fest con Original Warriors, Mamaquila, El Espectro, DJ Rico Selecta y un montón de gente más en el Gallego Bar, Avenida Luro, 5825 La Ferrere, a partir de ya. Esto si estás en el oeste, mandate, alta movida. Vos estuviste ahí, ¿no, Cele? ¿En el Cría Cultura? Ah, sí. Ni idea de lo que le estoy hablando. Me colgué, pará. Esa pausa me mató. No, sí, está re lindo el lugar y la movida de los pibes, recopada. Y está bueno que la hacen todos los jueves, así que vayan si son hip hoperos o les gusta o les interesa. Váyanse hasta la fe. No, si están en ahí tampoco. Macrisis. También tenemos el clásico Jueves de Bob. Va a estar CR Roots, Evolución Primitiva, Los Exagerados y muchos grupos más de reggae y afines. Esto también es en el oeste. Circus, Florencio Varela, 1998 San Justo, a partir de las 21. Mañana tengo al amigo Junior C, que presenta Cuando te vi, la experiencia en vivo. Esto es en Santana Bar, Avenida Presidente Perón, 414, en Ramos Mejía, a partir de las 23:30. Mucha movida en el oeste, ¿eh? ¿Qué pasa en el sur? Gente del sur, mándenme sus fechas, por favor. Mal. También tenemos, esto es también mañana, Roti Descocido con Javier Ortega en el Carnal. Niceto Vega, 5511 en Palermo, a partir de las 21, y es gratis. Gente, les recomiendo muchísimo a Roti Descocido, que estuvieron el fin de semana acá. Es una bandaza, alto, dúo, zarpado. Música de alto vuelo, como dijo el amigo Luca Lyrical, así que gratis, aprovechen. El sábado tenemos Los Agrotones, DJ Set, va a estar varias personas de Los Agrotones pasando early reggae, rocksteady, soul, R&B, jazz, funk, un montón de música negra. Esto es en El Aval, Nicaragua, 5901 Palermo, a partir de las 21. También tengo una que está ahí cerca de casa, que voy a darme una vuelta. Esto es Expo África, gastronomía típica, artesanos, shows en el predio de AFE, Diego Laure, 316, en Ezeiza. Esto es todo el día y también es gratis. Fiesta So What, con Militantes del Clímax, una alta banda de hip hop y funk y de todo un poco. Muy recomendable. Negro Band y Omar Set en Mutar Bar, acá en Avellaneda, Avenida Mitre, 982, a partir de las 23. Tenemos también el segundo aniversario de Yambeque. La gente de comunidad Yambeque están festejando sus 2 años con homenaje al sonero mayor Imael Rivera, a cargo de la orquesta Ecuajei. Alto grupo, me dijeron, yo no los conozco, pero me dijeron que suenan muy zarpado. Homenaje también a la sonora ponceña, a cargo de Helson y su sexteto. Musicaliza la amiga La Candela Viva y Salsa Brava toda la noche en el Emergente, Gallo 333, en el Abasto, a partir de las 23:30. El domingo ha estado la Primavera Solidaria acá, a unos metros, acá en la Plaza de Mariano Moreno de Remedio Escalada. Va a estar Resistencia Reggae, Escalandombe, Carolina del Sur, Monoblock y un montón de grupos más. Esto es a beneficio. ¿Eso es el domingo? El domingo, acá en la plaza, a partir de las 15. Hay que tienen que traer un alimento no perecedero. Esto es para colaborar con el Comedor Nueva Vida, que asiste a más de 100 chicos y familias de acá de la zona. También tengo el domingo el Rincón de los Rumberos, rumba abierta. Lleva tus ganas de cantar, tocar y bailar para pasar una tarde de mucha gozadera. Esto es entrada libre y gratuita en el Ocenario Club, Remedio Escalada San Martín, 332 en Capital. Esto es a la tarde, a las 18. Así que si te gusta la rumba o estos sonidos caribeños y querés ir a ver qué onda, mandate. También el domingo, Fiesta Se Siente el Reggae, especial familia, con el Patíbulo, la Super Lucho, un montón de gente reggae. Ah, va a estar Diego, DJ de Diego Reggae, que es un abonado de acá de Paladar Negro, va a estar pasando música. Esto es en Casa de Chamigos, justamente, que se viene la movida ahí. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.015, Longchamps, a partir de las 17. Y por último, el lunes 30 y todos los lunes del mes, hay una fiesta muy copada que se las recomiendo, que se llama Afro Mood. A partir de las 18 hay clase de percusión Malinque, clase de danza africana, DJ Selecta, comandante. Esta vez va a estar invitada Princesa Morfaya. Esto es en el JJ, Circuito Cultural, así se dice, Jean Jaures 347 en Capital. Es gratis hasta las 11, así que es súper copado si un lunes hay mucha gente que el lunes capaz que quiere salir. Esta movida es muy interesante, así que vayan. Hay mucho para ver y para disfrutar y para hacer también, porque un par de fechas que dije es para que la gente vaya también a participar, no solo ir de espectador, sino también tener un encuentro ahí. Así que eso es todo, gente. Esa es la agenda cultural del fin de semana. Ya se va a septiembre, así que aprovechen. Ya estamos. Los dejo con un temita de Funky. Este tema es de una banda clásica y escuchándolo dije, qué manera de robarle a esta banda, porfa. Sobre todo los raperos. Le han robado muchísimo. Sobre todo Dr. Dre y Snoop. Ellos son los Ohio Players. Funky Worm. Bueno. She's here, Mr. Johnson. Okay, thank you very much. Granny, they're expecting you. You're a little late, so come right this way. Stand right in, okay? What? Say it now. Yes. Say it now, yes. Me and the Ohio Players gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it, fellas. There's a worm in the ground, yes it is. Acá seguimos en el aire de Paladar Negro charlando un poquito de cosas de la vida, cosas que suceden. Me quedó ahí eso revoloteando. ¿Qué pasa? ¿Te pasó alguna vez, Jade, grafiteando? Diga. ¿Alguna secuencia así legal? Cada secuencia. ¿Sí? ¿Ilegal? O sea, sabemos lo que estamos hablando, que estás pintando y te cae la gorra, sí. Y tienes que correr y bla, bla, bla. Sí, con mi primer crew, eran todos varones. Y estábamos pintando en la estación de Banfield. Esta secuencia no me la olvido más porque fue bastante fea para mí. Y vinieron los de prefectura y los empezaron a cagar a palo los pibes con cachiporra y todo, diciendo de que si creíamos en Dios, que tenemos que empezar a creer en Dios porque esto no se hace, porque nos querían psicologiar del lado de Dios y nos estaban cagando a palo. Entonces a mí me dice, si vos querés que lo soltemos, vas a tener que buscar pintura blanca para que tapen todo esto. Y me dio un cronómetro encima. Y yo fui hasta la casa de mi vieja y le dije, préstame el látex blanco. ¿Para qué querés el látex blanco a las 10:30 de la noche? ¿Entendés? A mí y a otro chico de ese momento. Éramos 5 pibes, yo la única piba. Y nada, corrí a buscar el látex blanco, me subí al último bondi, lo encontré a mi amigo en el mismo bondi, todo casualidad, y llegamos justo. Pero a mí me tiraron la mochila la miércoles, a los pibes ya estaban ahí detenidos. ¿A vos te detuvieron alguna vez por pintar graffiti? Sí, pero con respeto, siempre con respeto, nunca me llevaron, digamos. Pero es más heavy el tema con los pibes, ¿viste? Sí, sobre todo. A mí un policía no me puede tocar. En teoría, me tiene que mandar una femenina, ponele. Claro, sí, es en teoría, porque para mí, por ejemplo, me ha pasado de patear con grafiteros también, racia, gorra, bla, bla, bla, y no les importa nada, que eran había mujeres y nada. Es según el que te toque, es como una lotería. Sí, por suerte. Según el verdugo que te toque. Sí, bueno, la verdugueada te la comes. Sí. Por ejemplo, una vez con mi amiga de la CREU de las SMS estábamos pintando también y me escucharon el sonido de la lata en Temperley y me empezaron a seguir y me dijeron que abra la mochila, que a dónde me dirigía, que es un delito, que no sé qué cosa y también me hicieron pasar un re mal momento. Un mulo de pensando que yo estaba pintando un tren y nada que ver, estábamos haciendo un mural con mi amiga. Me tuvieron ahí un buen rato. Cosas que le pasan a los hip hoperos, señoras y señores, del otro lado. Es como un oficio complicado. Sí. El graffiti, ¿no? Es como patearlo el más peligroso calle, dentro del hip hop, digamos. Porque es como el que está más ahí en contacto con la calle, con lo que sucede en la calle. Sí. El vandal es complicado. Sí, sí. Y lo más complicado, en todo caso, no es solo la policía. Porque la policía sabemos que está para molestar. Pero la persona común, corriente, que puede llegar a estar escuchando en este momento, que piensa que es que de verdad... Tengo una secuencia también de un vecino. Es un mal a la humanidad, ¿entendés? Cuando lo que están haciendo los pibes están tratando de hacer arte, expresarse de alguna forma. Y sí. Yo no entiendo por qué igual la gente tanta ira, tanta bronca con un artista al hacer un dibujo cuando hay cada bizarro en la calle... poniendo su mensaje y, claro, eso pasa por desapercibido, o mismo ¿no? Los partidos políticos, que tienen, claro. que va gente, que ellos le pagan a gente para que vaya a pintar su nombre ahí. Para ellos es común, claro, pero ver y es legal, artista aparte. Es... Lo ves en plena luz del día y nadie le dijo nunca nada a esos que están ahí pintando. Claro, y para mí... Todas las policías en la calle también, todos los semejantes carteles que se te meten las policías hasta por el... Sí. Las publicidades... ¿La publicidad decís? Sí, y que están en semejantes carteles y que ahora eso no le molesta. Ahora en los trenes que está este lugar de supermercado. Supermercado día. Te arrancan la cabeza. No, qué zarpado. No dejan pintar, pero dejan llenar de sí. Papeles. De por eso a lo que voy, la gente común, el humano común que no sabe ni siquiera qué es hip hop, no le molesta el cartel super gigante de día. Eso es lo que voy. Hay no gente... solo a la policía y a los milicos que están ahí para molestar siempre, sobre todo si hay arte en el medio, sino la gente común que no llega a comprender y a disociar bien que hay ciertas cosas que son arte. Porque hasta a mí me ha pasado decir, ¿viste? Cuando decís que te gusta el rap, empiezan, yo, te hacen así, se empiezan lo toman como algo gracioso, una cosa, sí. una cosa de color. Claro, y uno... Eso es lo que más me jode, en realidad. Igual para mí hay a gente y gente también. Les hacemos un tema. ¿Sale uno? No sé. Que tiró la piedra, ¿sale? Yo igual quería decir algo pequeñito. Dale, diga lo que usted quiera. Quería, nada, decirle a la gente que no está en contra del arte callejero, a la gente que se asoma y te dice, me encanta lo que estás haciendo, o me genera tal cosa... que es muy gratificante que venga de su parte, al no entender lo que yo estoy haciendo, pero me pregunta, ¿qué significa esto? Pero me re gusta, quiero que pintes mi pared. Ya con eso para hermoso. Mí es, wow. Hermoso. Como por ejemplo, me pasó en el Femme Power que vino una chica que dice que su primer amor fue el graffiti, y me dice, me motivaste, me dice. Y yo me quedé de cara, porque digo, a veces yo estoy pintando y estoy en la mía y no... como que no siento que le paso algo a una persona, ¿entendés? O le paso el mensaje. Simplemente voy, pinto y hasta que no termino, no veo, ¿entendés? Entonces la mina me vino, me saludó, me pidió un abrazo, una foto y dije, no, yo ya estoy. Yo ya gané, como se dice ahora, ¿no? Motivar a otra persona y es lo mejor. Claro, aparte de darte cuenta que lo que para vos es común, que es que lo haces porque por una necesidad casi, quieres hacerlo, expresarte, para a otro le puede llegar hasta cambiar la vida. Ojalá, sí. Para bien. Nunca me lo dijeron, pero seguramente, si a mí me cambió la vida de parte de otros artistas, ¿por qué no a los demás? Zarpado, zarpado. Sí. Bueno, ¿Cele, vamos o no vamos? ¿Activamos o no activamos? ¿Vos qué me decís todo el tiempo? Es como, la frase favorita de Cele hacia mí es activabar. Dale, bar, activar. Activá, Cele. ¿Querés tirarte un tema? Bueno, dale, tengo ahí uno ahí muy nuevito. Lo voy a leer, a ver qué pasa. Vamos entonces con mi feat con DJ Juan Data. Lo conocimos ese día. Claro que salió. Caminando otra vez por la calle me levé. Las cosas malas pensé, después las olvidé. Mucho tiempo cuestioné, alguna que otra acepté. Simplifiqué mi vida porque a veces me cansé. Que no se te olvide, la vida tan corta, vos tan infeliz. Yo tan infeliz, no nos queda otra. Por hoy te invito a sonreír, que siga esa ronda de pensamientos positivos. Que charlando se rompen los mitos. Gritos de protesta son los que me alegran, insisto. Brillan tus brillos naturales. Ey, ey, ey, saludos cordiales. Espero ya no esperar a nadie, pero hay un pero. En cada decisión la de huir es de cobarde. Pensar la unión hace la fuerza. Ay, ya sé, es desesperante. Yo sola estoy pensando en querer ser mejor. Mejor como yo, mejor como yo, mejor como yo. Yo sola estoy pensando en querer ser mejor. Mejor como yo, mejor como yo, mejor como yo. Ya me aburrí de lastimarme, aunque pelearse es ley de hermano. Lo que nos suma, que pase de largo. ¿De qué me sirve? Es la pregunta que me hago. Si al fin y al cabo me mueve lo que amo. Estoy parada, estoy flotando. Estoy con las pibas en el barrio. Re chill, haciendo musiquita, así la viví. La vivo y la voy a vivir. Yo sola estoy pensando en querer ser mejor. Mejor como yo, mejor como yo, mejor como yo. Yo sola estoy pensando en querer ser mejor. Mejor como yo, mejor como yo, mejor como yo. Como Jade. Se te olvida. En el coro. ¿De qué es el sampler? ¿De qué era? ¿Dónde lo sacaron? La verdad que me había dicho y me olvidé. ¿La hizo él, la pista la hizo? Sí, la hizo este DJ Juan Data. Está buenísima la pista. ¿Que lo conociste en esa fecha donde fuimos a, sí, a dónde era? Ya no me olvidé. Barre el bar. El cumpleaños. ¿Eso? De Cali Marea. Ah. Era una fecha, no era el cumpleaños, era una fecha que organizaban, sí, ella, sí. Nos invitaron, fuimos con Karen y él vive en New York y estaba de vacaciones, fue a visitar a Karen y bueno, ahí pegamos onda. Te conecta. Sí, me acuerdo que él te dijo, es un chabón que es de mi generación y tiene años en el hip hop como comunicador, y la escuchó ella y dijo, no. Fue directo así. Che, no me acuerdo exactamente qué te dijo, pero yo escuchaba así como de vieja chusma, que te decía, qué zarpado, cómo de cabeza, así la métrica, no sé qué, como que flasheó. Y para que un chabón que está hace años en la cultura, que vive en Estados Unidos, querida, mal, es muy zarpado. Yo le creo. Ah. ¿Vos te la crees, Cele? No. No, pero en el buen sentido, digo. Sí, no. En el buen sentido, porque yo creo que hay que creérsela, porque si no te la yo crees vos, no te la cree nadie. Un poco. No sé si, no ser engreído, sino tener tu ego, tu autoestima alta, como para que las demás también te puedan, no sé, yo creo comprar que, no es la palabra, pero a mí eso, para que puedas llegar a alguien, ¿entendés? Por lo menos en el breaking eso me lo dieron los años que estuve bailando y que ya está, llegó un momento en el que ya está, nadie me puede decir nada porque nada, o sea, estoy muy segura de lo que hago. Y en el rap estoy como, siento que estoy como en una etapa de aprendizaje, pero así como dando mis primeros pasitos, así que bueno, todavía no me la creo, pero sí, cada que voy a cualquier lado a rapear o que comparto un cipher, estoy ahí, sé que estoy ahí y que genero algo piola y que está bueno eso y que es por ahí, me parece. Aparte, siempre te rodeas de gente que está hace años, hace mucho tiempo, que Karen Pastrana, vos dijiste hoy, sí, la mamá del hip hop, y yo digo, lo leí y dije, posta, que Karen Pastrana le convoque para que la segundes, para hacer un show en conjunto, eso también dice algo también de vos, no, que te la tenés que creer, y tengo miles de fans, sino... Loco, está bueno lo que estoy haciendo. Yo te entiendo igual, cuando no es el ego de, me siento superior a alguien. No, no, es igual hay una cosa que de es mi yo, egocéntrico, de saber que yo lo estoy haciendo bien y, exacto, estoy creciendo en lo que estoy haciendo. Mientras vos te sientas seguro del laburo que estás haciendo, ¿entendés? Es como dice ella, estoy dando mis primeros pasos. Para mí también estoy dando mis primeros pasos en lo que sería armar una canción o bailar en un cypher, como que me da también vergüenza o cosita. Pero en el graffiti... Está bailando. Baking también. ¿Posta? En el graffiti sí puedo decir que me la puedo creer porque estoy evolucionando y porque ¿hace cuánto que pintas vos, Jade? Y ya van a ser 7 años oficiales. ¿Y vos hace cuánto que estás bailando y rapeando? Sí, como 6 años. Una banda, es un montón. Estamos iguales. Sí, ven ahí. Zarpada. Sí. ¿Y en el rap también, sí? No. Dos con el rap. No, yo empecé como entretenimiento y una de mis metas en la vida es por lo menos 2 temas que los saque y los grabe para mí, yo ya me conformo. No son te más digo, wow, me quiere ir para la cima, pero 2 temas por lo menos tengo que tener. Sí, obvio. No, vas a tener muchos más, me imagino. Pero yo tengo casi 40, como hablábamos antes. Y ustedes son más experimentadas que yo en cuanto a... el hecho artístico en sí. Wow. Yo hace 1 año y medio que paso música. Ni siquiera me podría considerar DJ. Así que ustedes están... No. ¿Un año y medio? ¿Cómo que? Bueno, re zarpado igual. Pero igual, bueno, vos... Yo tengo 40, boludo. Empecé muy tarde. Te destacás creo como que como selecta y no creo que todo eso lo hayas aprendido en 1 año y medio, sino en toda una vida. No, estar todo el fucking día escuchando música como una enferma. Sí, creo que... Es que sí. Que más claro allá que... Es lo que vos contabas antes, como ponerte todo el tiempo, todo, no sé si llegar al nivel de obsesión, pero casi. Como una disciplina, claro, con mucho disciplina, amor. Eso no me porque yo tengo a mi hermano que también es DJ de la rama del drum and bass y todas esas cosas, y verlo todo el tiempo escuchando música, buscando y es como todo el tiempo en la misma, y yo no podría. Che, qué bueno drum and bass, me encanta. Está muy bueno. ¿Qué, el mezcla o y todas esas cosas? ¿Mezcla o produce? Mezcla, ahora está mezclando mucho, pero también el ambiente en donde él se rodea son pibes que producen, que mi cuñado es Me interesa, también. ¿Sabes qué? No, un saludo para Casur. Hay una cosa que dentro de la música negra, que es muy amplio, es casi toda la música en realidad, no se le da tanto crédito a la música electrónica como música negra, pero la música electrónica también viene, o sea, el under, todo, muchos músicos todos negros. Son los negros. De hecho, África Bambaataa era negro, venía del hip hop y hacía música electrónica. Bueno, mi hermano mezcla mucho lo que es temas de 80s, 90s y los combina y a mí me encanta. Me encanta cómo suena. Y ¿cómo se llama? Después pasa el contacto de tu hermano. Chan. No, para que venga al programa, boludo. ¿Cómo se llama esa música que era como... la primera música con la que bailaron los B-Boys? Electro. ¿Electro Funky era? Sí. Electro Funky. Zarpado. Sí. Bueno, había una banda que se llamaba Kraftwerk, que eran de Alemania. Nada que ver. La distancia ni la vida, eran blancos. Nada que ver. Y hacían exacta, o muy parecida a la música que hacía África Bambaataa del otro lado del mundo, siendo el negro del gueto. Así que está todo hiperconectado siempre. Todo. Estamos hiperconectadas. Chicas, les agradezco muchísimo por haber venido. ¿Quieren pasar sus redes para los que están del otro lado, si las quieren encontrar o quieren encontrar su música? Vos, Cele, que tenés temas. Sí, de una. Yo estoy como Bigger Cele, Bigger Celeste. Cele. Yo creo que ahí me van a encontrar por las redes. ¿Y en el canal de YouTube? ¿Cuál es? Estoy como Bigger Celeste. También. ¿Y ahí qué tenés subido? Tengo un par de videos que fui sacando. Están bien producidos esos videos. ¿Quién se encargó del audiovisual? Y fui cambiando, pero como tengo, bueno, a Jessy, una mina que la rompe divina. Alta, Jessy. Y bueno, después estuve como haciendo unas cosas con un chico de Uruguay, recopado, que se vino, que me hizo un par de videos ahí, pero no, zarpado. Pero bueno, la producción general. ¿El que hizo Jessy cuál es? El de Derecho a Elegir, que lo hicimos con Lunática. Oh, alto. Sí, salimos a la calle y nos metimos a los trenes, todo, no se puede, sí se puede. Y bueno, salieron un par de temas recopadas, la verdad. Fue eso, así como más improvisado, pero recopado. Quedó, aparte de la producción audiovisual, también está resarpada. Sé que Jess igual hasta hace años. Sí. Y se nota como la calidad esa que tiene ella. La rompe, sí, totalmente. Zarpada. Totalmente. ¿Y vos, Jade, dónde te encuentran en las redes? Mi contacto en Facebook es Jadecita Giselle, que es donde más o menos subo los eventos. Se ríe. En Instagram es sangre.sms, que es mi creu. Y el contacto de la creu es sms-familia-callejera, que es donde estamos sacando todo en conjunto. Que es con la creu fuimos a pintar al evento de Fempower. Y se vienen muchas cosas zarpadas. Estuvo muy zarpado eso. Estuvo muy zarpado, me fui muy contenta. Mucha buena vibra. Qué buen día. ¿Viste cuando termina el día decís, qué buen día que fue hoy? Fue el sábado. Sí. Zarpado. Sí, así fue. Y estábamos todas re... Yo las veía pasar y después capaz que no las veía más. Pero era una emoción. Zarpado. En un momento yo estaba pasando música y te veía vos que estabas... Yo te filmé a vos, a Cele. Pásamelo, no me llegó nada, ni una foto. Me sacaron una sola foto. Material inédito. Yo con la boca abierta, boludo. Yo me había comprometido en que dije, a Bar hay que sacarle un par de fotos y me sacaron colgué una foto y salí así. ¿Pero no te sacaron más fotos? No sé, no me llegó, no, no me llegaron. Me llegaron muy pocas. Nada. Igual es la maldición, la maldición del evento, que te sacan 16.000 fotos y yo vos siempre le decís, salgo como el orto. Che, no tú, me pasás tus redes y me dices, no, buscala por el evento, que no sé cosa, nunca más las encontraste. Cri. Salen de la nada. Sí. Las tiene en privado en su Instagram personal. Chicas, hay una pregunta que hago ahora, últimamente la estoy haciendo al finalizar. Puede llegar a ser difícil, pero lo primero que se le venga a la cabeza, no es algo comprometido. Uh-huh. Me gustaría que me recomienden a mí y a la gente que está del otro lado escuchando una obra que les haya flashado mucho, de lo que sea, pintura, cine, un disco, un tema, algo que últimamente estén diciendo, qué bueno que está esto. Difícil, ¿no? Pero, no sé, exprésense. A partir de vos, porque yo... Algo, lo que sea, puede ser, che, el otro día escuché un disco, me o vi una película y me rompió la... O no sé, conocí un grafite, lo que sea. Yo estoy viendo ese dibujito Tres Acordes que está en YouTube. Sí, yo también, me estoy matando de risa. Es un dibujito que es un poco... O sea, los personajes son tres varones. Es la realidad que estamos viviendo hoy. Sí, es súper actual, así, y es... ¿Qué es? ¿Animación? Sí, y animación. Es una movida autogestiva, por lo que se ve. ¿Cómo se llama? Tres Acordes. Lo voy a buscar. Sí, está re buena. Sí, yo también lo recomiendo, me estoy matando de risa con eso. Tiene su machirulaje, pero... Va. Todo tiene su machirulaje. Están todos los... Pero está como re encaminado, como así como reabierto, y pasan un par de datos, están buenos. Lo voy a buscar. Sí. ¿Y vos, Jade? Jade todavía está pensando... No, la verdad que nos recomiendo a todas nosotras. Recomiendo mi trabajo. Nos recomiendo. Bien, me gusta. A todos. Buena si respuesta. Quieren a todos. Alta música en su fiesta, contraten a Bar Mama Freak. Yeah, por favor. Mama Freak. Necesito pagar el sur. Yo les quiero recomendar a esta mujer que viene ahora, que es una zarpada, es como la reina del rocksteady, que es un subgénero dentro de, digamos, lo que es el reggae. En realidad viene antes. ¿Se llama así? ¿Rocksteady? Rocksteady. ¿Por qué rocksteady? Claro, de ahí viene todo. O sea, está todo conectado. Como porque, acabo de decir, o sea, vos decís rocksteady, yo digo, o sea, a mí se me viene Rocksteady Crew. Entonces... Pero bueno, Rocksteady Crew, adiviná de dónde sacaron el nombre Rocksteady. Bueno, no sé si de esta mujer en especial, pero de todo el movimiento. Okay. Ella es Phyllis Dillon y esto es Don't Stay Away. Alta data. If you knew

sí, eso que escuchamos recién era Arturo el Sambo Cabero, un poco de música criolla peruana, el que no tiene inga. Ahora les quiero hablar también de música latinoamericana, pero nos vamos un poquito más para el lado del Caribe. Hoy al VIP de Paladar Negro les traigo a una persona muy, muy zarpada de la música cubana, conocido como el sonero mayor de Cuba. Estoy hablando de Benny Moré. Benny Moré es catalogado como uno de los más grandes músicos populares cubanos. La voz que tenía el tipo, que era muy zarpada, pudo abarcar muchísimos estilos, desde el son montuno, el bolero y el mambo, que son sonidos muy característicos de la isla. Bartolomé Moré Gutiérrez, así se llamaba, ese era su verdadero nombre, nace en Cuba en 1919, donde actualmente es la provincia de Cienfuegos, que es una zona campesina. Era parte de una familia afrocubana muy pobre y muy numerosa, por lo que su infancia estuvo marcada siempre por las necesidades. Aunque había muchas veces que él y sus hermanos, que eran 17, eran 18 hermanos en total, más los padres, imagínense la infancia que pasó este muchacho, a veces no tenían ni para comer, pero en su casa nunca faltó ni la música, ni el optimismo, ni la autodeterminación, porque así estaban criados ellos. Es así como de muy chico, Benny se vio impulsado a rebuscárselas como podía. Entonces a los 6 años él ya tenía esta inquietud de querer tocar la guitarra. ¿Y qué hace? Se fabrica una él mismo. Agarra una tabla, un carretel de hilo y se pone así por motu propio, por algo de niño, de juego también, a tocar su guitarra fabricada por él mismo. Y esto, esta actitud que tenía y que tenía también su familia, lo marcó para ser un artista autodidacta. Él jamás estudió música, no sabía leer ni una sola nota, pero sin embargo llegó tan alto en la música cubana, que ahora les voy a contar más adelante hasta dónde llegó. De hecho, él mismo terminó siendo arreglista de una orquesta de más de 40 personas, sin saber leer una sola nota. Digamos que era un artista innato, él ya lo tenía, el gen. Tenía tan en claro que se quería dedicar de lleno a la música que ya en la adolescencia, a los 17, agarra sus cosas y se va para La Habana, porque ahí es la ciudad donde pasaba todo. Y aunque al principio no le va bien, porque de hecho tiene que volver a su pueblo, lo que fue ahorrando de ese viaje y otras changas que tuvo le sirvieron para comprarse, ahora sí, su primer guitarra decente, digamos. La primera guitarra real la tuvo a los 17 años. En la década del 40 vuelve de nuevo a La Habana a probar suerte y ahí empieza a tocar y a incursionar en pequeños lugares y bares donde tocaba el sombrero, él tocaba y la gente le tiraba sus monedas, y así se empieza a hacer de abajo. En esa época se entera de un concurso de radio, que en esa época se estilaba mucho, de que en las radios, como todo se centraba, los medios de comunicación no eran lo que son ahora, estoy hablando de la década del 40, todo pasaba por la radio. Entonces salían los concursos donde iban los cantantes, se presentaban, y a partir de si les iba bien o no, ahí podía ser que tuviesen una carrera. Y esto es lo que hizo Benny. Se entera del concurso, va a la radio, va muchas veces, porque falla un montón de veces, nunca ganaba, hasta que por fin un día, su día de suerte, lo acompaña y finalmente gana. Y esto lo ayuda para empezar a ganar notoriedad. A partir de ahí empieza a conseguir trabajo tocando en distintos lugares chiquitos, bolichitos, nightclub, esos lugares como les decían antes. Y toca con distintos conjuntos, que no eran tan conocidos de la época, pero eso lo fue forjando él en su carrera. En uno de esos shows lo escucha uno de los integrantes de un famoso trío que se llamaba Matamoros, y ahí él se gana un lugar como cantante de este trío. A partir de ahí empieza su carrera, digamos, propiamente dicha, profesional, por alguna forma decirlo. Con el trío este Matamoros toca por todo Cuba, graba varios discos, y en el 45 hacen una gira que lo lleva a México. En México es donde realmente Benny Moré la pega, tanto es así que él hasta ese momento usaba su nombre real, Bartolomé, y en México adquiere tanta fama que él lo terminan apodando Benny Moré, que fue el nombre después artístico que usó durante toda su vida. Se siente tan a gusto estando en México que se termina quedando. Termina la gira y él se queda y sus amigos vuelven para Cuba. Ahí le cambia un poco la vida y su esquema, digamos, personal, porque conoce a su mujer, se casa, graba un montón de discos y empieza a tocar por varias ciudades. Llega a ser muy conocido. De hecho, él era más conocido en México que en cualquier otro país. Ahí también forma una sociedad, que esto lo ayudó muchísimo, forma una sociedad musical con el que era el rey del mambo, que es todavía considerado el rey del mambo, Pérez Prado, con el que graban un montón de éxitos del mambo, y a partir de estos éxitos a él lo empiezan a llamar el príncipe del mambo. A pesar de lo bien que le está yendo y se queda la mayoría de la década del 40 ahí en México, extraña su tierra y en el 50 decide volver a Cuba, y en ese momento él se da cuenta de la realidad esa de la frase nadie es profeta en su tierra. Como decía recién, en México y en un montón de países de Latinoamérica era conocido, pero en Cuba no lo junaba nadie. Nadie sabía quién era Benny Moré. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacerse de abajo como cualquier artista. Empieza a grabar de a poco, esporádicamente, hace sus temas y por fin, como en el 52 más o menos, pega su primer hit, que es Bonito y Sabroso, y que ahí recién empieza su carrera propiamente dicha en su país. Este nuevo estatus de músico reconocido lo llevó a tocar por distintas regiones, que alternaba con sus shows radiales, que como dije antes, era lo que se estilaba en ese momento. También empieza a incursionar en otros estilos, como la batanga y el bolero, y empieza a tocar con orquestas grandes y muy conocidas en ese momento, como la de Bebo Valdés, Ernesto Duarte Brito y la Orquesta Aragón. Y clava varios hits con ellos. Así es la humanidad y cómo fue, que son dos de sus temas conocidos, los hizo en ese momento. Para muchos, hasta hoy en día, esa fue la época dorada de la música cubana, y justamente también fue la época más exitosa y prolífica de Benny Moré. Es así como aprovecha su buena estrella y forma su propio grupo, Benny Moré y la Banda Gigante, una big band impresionante. Como les contaba antes, tenía más de 40 integrantes, entre los que se encontraban los mejores músicos de la época. Con la Banda Gigante alcanzó su pico más alto de popularidad y giró por todos lados, Venezuela, México, Jamaica, Colombia, Panamá, Estados Unidos, por todos lados, tantos que llega a tocar en los premios Oscar, en la década del 50 le estoy hablando. Este tipo, al que no conocía nadie, y salió de la nada, llegó a tocar ahí, llegó a tocar en todos lados, pero había algo que pasaba, que a pesar del talento zarpado que tenía y el amor que tenía su público por él, había algo que él nunca había podido dejar, que era su adicción al alcohol. Su estilo de vida de noche, mujeres y ron lo llevó a tener muchos problemas, sobre todo con su familia. No, bueno, igual estamos hablando de otro contexto, era década del 50, estoy hablando, y aparte el chabón le daba el ron como loco. No lo justifico igual, pero bueno, tenía estos problemas que ni la fama, ni los éxitos, ni ser súper reconocido lo pudo zafar. Tanto es así que lo termina matando de cirrosis. Él se murió en el 63. Y aunque murió muy joven, tenía 43 años nada más. Su versatilidad, su manejo espectacular del escenario, el carisma que tenía, la verborragia, ese oído privilegiado y el estilo vocal tan característico le dieron el nombre de Bárbaro del Ritmo, así lo conocen en Cuba también, y lo convirtieron en uno de los artistas esenciales de la música afrolatina. Fue escuela de gigantes como Celia Cruz, Olga Guillot, Israel Cachao López, Oscar de León, un montón de gente. Fue maestro de generaciones enteras de músicos cubanos. Sabemos que la música cubana tiene mucho prestigio y es muy zarpada y sigue pariendo músicos de la hostia. Bueno, todos estos aprendieron de este muchacho. Sin Benny Moré, el mambo, el bolero, el sol no serían lo que fueron. No existiría la salsa, no existirían un montón de estilos y ritmos que salieron de la isla, porque es uno de los imprescindibles de la música negra de Latinoamérica. Por eso hoy lo quiero traer a este VIP de Paladar Negro, y con él me quiero despedir también de Paladar Negro. Por primera vez vamos a cerrar con un VIP. Quiero cerrar con él porque me pareció que a mí me gusta siempre empezar bien arriba y terminar bien arriba, y quería cerrarlo con este tipo tan zarpado. Les quiero recordar una vez más que estamos saliendo en las retransmisiones el sábado a las 22 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar y los miércoles por radioredselecta.com.ar desde San Luis. Escúchanos ahí, va a salir cualquier programa intercalado, no hay orden, es así como salga. Les quiero también otra vez agradecer a nuestras invitadas que están acá escuchando atentamente. Chicas, gracias por venir, gracias por prestarse, por quedarse hasta el final. Gracias a vos, zarpado, espacio, mucho respeto, mucho respeto. Re inspirador la historia de Benny. Nos vamos con Benny Moré, vamos a escucharlo. Yes. Cerramos Paladar Negro de hoy con este grosso. En este caso es con la orquesta de Pérez Prado, que les contaba antes que es el rey del mambo. Nos escuchamos la semana que viene, gente. Gracias por acompañarme acá. Yo soy Barma Mafric y esto fue Paladar Negro, Benny Moré y Pérez Prado, Anabacoa. ¿Cómo?